Ayer nos informó el papá, digo yo, el estatuto como particular querellante León, que hoy ya es adulto, ¿no? Tiene sí. 28 años, 29. Y así que bueno, es una noticia muy importante desde 11 años. Bueno, como que se le está empezando a creer y a León y bueno, y a investigar sobre todo. ¿Qué es lo que vienen pidiendo ellos hace 11 años? Que alguien haga... Nos decías que esto, ¿no? Que desde el 2008 estaba parada esta causa, ahora se estaría reactivando. Sí, pero bueno, obviamente siempre por impulso de las víctimas y de los denunciantes, ¿no? No de la justicia ni de la iglesia. 11 años parada la causa, sin investigar. Y bueno, ahora le dieron la oportunidad a León de volver a hablar y nos decía el tutor de León, Julio, que estuvo más de 4 horas declarando, que era lo que él necesitaba, contar claro. Como adulto que es hoy lo que le pasó. Claro, sí, esto recordemos que León en el 2008 se había hecho esta primera denuncia siendo menor él. Sí, por eso le hicieron los padres la denuncia, el tutor, perdón. Claro. Y hoy ya es adulto, León. Cada tanto lo vemos y él nos dice que él sigue, digamos, con esos recuerdos latentes en su cabeza. Y él lo que quiere es que se investigue. Y por supuesto que ese señor que está denunciando, Eduardo Lorenzo, deje de estar en contacto con adolescentes vulnerables. Claro, porque cuando sale la denuncia, digamos, a él lo mueven, pero sigue estando en espacios donde tiene acceso a estar con jóvenes, digamos, no se le ha impedido desde la iglesia ningún tipo de estar al público ni nada, digamos, él sigue en la misma situación. Sí, muy por el contrario, estaba hasta hace un tiempo en todos los lugares públicos donde más podía estar, siempre rodeado de jóvenes y adolescentes. Es terrible. Fueron muchos años y sabemos que hay más víctimas. Y desde la Iglesia Sin Abusos, que bueno, se formó gracias a León, porque yo me había ido de él y bueno, estaba así como nada, sin saber qué hacer. Y esto se les ocurrió la idea de volver a organizarnos para acompañar a los sobrevivientes que están empezando a hablar. Acá en la ciudad de La Plata están empezando a hablar. Y bueno, esas personas necesitan acompañamiento y contención. Y es el camino que sabemos bien cómo transitar. Así que estamos para acompañarlos y empezar este camino de lucha. Eduardo Lorenzo, bueno, ha hecho a las distintas personas que han intentado denunciarlo o las acciones que se han hecho siempre terminan con la casa allanada, se han pintado murales denunciando y terminan tapados rápidamente. Ayer envió una carta para que no se haga esta conferencia de prensa que se va a hacer hoy. Digamos, sigue teniendo claramente una relación muy estrecha con el poder político. Siempre abusando de su poder, los últimos manotazos de ahogado, porque yo creo que saben que están complicados. Por suerte, León consiguió un muy buen abogado, que es Juan Pablo Gallego, y bueno, y aparte esa costumbre que tiene este sacerdote de querer amedrentar a las víctimas y a las personas que denuncian. Claro, sí, aprovechando de ese poder y esa relación que tiene la iglesia con los distintos poderes. Sí. Julieta. Sí, nosotros, cuando vimos la foto de él con la gobernadora y con el intendente de la ciudad de La Plata, para nosotros fue muy chocante y creímos que la batalla estaba. Gracias a las mamás de Tolosa que son.